Hola María, ¿has ido hoy a correr? Hola Elena, sí, claro, yo corro todos los días. Pues yo esta tarde voy a correr con el club de atletismo. ¿Te vienes? No puedo. Mañana tengo que levantarme temprano porque tengo clases de español. Pero, ¿no vas a clase por la tarde? Normalmente voy por las tardes, pero a veces tenemos clases por las mañanas. ¡Qué pena! Yo no suelo correr con ellos, pero hoy me apetece. ¿Y tú? ¿Vas a volver a clases de español? Me gustaría, pero esa academia está muy lejos de mi casa. Quiero buscar algo más cerca. Creo que tienen clases online. Sí, ya lo sé. Tengo que mirarlo en su página web. Bueno, María, me tengo que ir porque tengo prisa. De acuerdo, Elena. Hasta otro día.